En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro. Llega desde Argentina por primera vez a Alicante, Enrique Piñeiro con Volar es humano, aterrizar es divino. El espectáculo que te hará reír y reflexionar. Única función el 11 de abril, Teatro Principal. Estás en Play Kiss con Ricky García. Música. Drink. tarde. Estamos ya en las 7 y 10, las 6 y 10 en Canarias. Momento para conocer las efemérides de la música de un 31 de marzo. Ricky García. ¿Qué tal día como hoy? En 1995 nacía en Glasgow, en el Reino Unido, Angus Young, guitarrista y fundador de la banda de rock AC/DC. La imagen de Young siempre irá ligada a sus eternos pantalones cortos conjuntados con americana y corbata. También tal día como hoy, pero en 1958, Chuck Berry lanza Johnny Be Good. Tema escrito por él y considerada una de las primeras canciones de rock and roll puro de las que se tiene constancia. Es la versión rock and roll del sueño americano. Un pobre chico del campo tiene el sueño de convertirse en una estrella a base de esfuerzo y destreza tocando la guitarra. Y tal día como hoy, hace 40 años, se anunciaba la disolución de la banda californiana The Doobie Brothers. Llevaban en activo desde el 70 como abanderados del country rock más suave. Y entre sus joyas la que suena se llama Long Train Running. Enrique García. I got a man with two left feet. When he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. I got a man with two left feet. When he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he

es una de esas canciones que han dejado huella en nuestras vidas. La que suena se llama Strange Love. Let you know. makes me sweat. I'm lonely. Enrique García. understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last fear, unless I make it all too clear. I need you so. You're half of the flesh and blood makes me whole. I need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will. Acompañándote a casa después del trabajo. Está lloviendo, ¿verdad que sí? Un poquito, ¿eh? Prácticamente todo el país, ¿eh? Pues nada, oye, nosotros vamos a poner buena música para que se te ponga buena cara. Por aquello de que mal tiempo, buena cara, ¿eh? Pues la ayudita te la ponemos nosotros aquí en Kiss FM. Y si te acabas de incorporar, hoy lo que queríamos saber es cuál era ese juego de calle o mesa o recreativo que compartías con familia y amigos y que te ha dejado los mejores recuerdos. 606-712-658. Soy Mati, soy de Madrid. Hola, Mati. Y mi juego que jugaba cuando era más pequeña, ¿sí?, era la peonza, a las chapas, que hacíamos partidos de en el suelo como si jugáramos un partido de fútbol. Ah. Y al escondite y a la goma. Buenas tardes, Ada de Barcelona. Hola, Ada. Mi juego favorito era la gallinita ciega. Y también el mundo, donde teníamos las aceras llenas de rayones. Hola, soy Andrés de Móstoles. Hola, Andrés. Y a lo que más me gustaba jugar, ¿sí?, era cuando estaba en el instituto, ¿sí?, a los marcianitos. Vivía en Matrix. Lo hacíamos tanto cuando nos saltábamos las clases, ¿sí?, como antes de entrar al salir o en las horas libres. Estábamos todo el día enganchados en la máquina de los recreativos. Buenas tardes desde San Sebastián, lloviendo que está por aquí. Pues nosotras cuando éramos jovencicas jugábamos muchísimo a la cuerda, o a la comba, o a la soga, que también le llamábamos. Y ya de más mayorcicas, un día en la fiesta de San Babil, que subimos al monte, venga, vamos a recordar viejos tiempos, vamos a saltar a la comba. Sí, sí, entre que habíamos bebido y por ahí empecé a saltar a la comba, pum, pum, pum, y pis, pis, pis, que me meé encima. ¿Perdona? Dios no perdonan. Buenas tardes. Vamos a Instagram. Un día voy a hacer un campeonato de nicks que os ponéis en Instagram, porque además es un mareo esto tremendo. Vamos a ver, mira. x.rookie.chan.x dice: yo jugaba con la familia sin parar al parchís, pasábamos horas y horas de entretenimiento y diversión. Patri Parejo dice: hola, yo en casa pasaba horas con Sonic y en los recreativos con las tortugas ninja. Dice: yo siempre la amarilla, que es Michelangelo. Gracias a todos, amigos. Bueno, y ahora van esos tres exitazos seguidos que te van a poner en órbita, que son Remember the Time, de Michael Jackson, Don't Leave Me This Way, The Commoners, y ya suena la potencia de Bon Jovi y su tremendo It's My Life. Esto es Play Kiss. This ain't a song for the broken hearted. es Play Kiss con Ricky García. So I did it. Do you remember back in the fall? Cosita, ¿eh? Que mañana a las 5:04 en Canarias regresamos. Será nuestro Dedication Day, ¿vale? Y ahora nos vamos a teletransportar, como hacemos todas las tardes a estas horas. Nos vamos a la ciudad de Neptuno, de la Cibeles, de la Milla de Oro, del Museo del Prado, del Congreso de los Diputados. ¿Qué tal si hablamos de Madrid 102.7? Nuestra amiga Mati se va a llevar este pack de Smartbox que se llama... Dos noches con encanto. Y un beso y un abrazo a todos los madrileños y madrileñas. Recuerda, mañana 5:04 en Canarias, nuestro Dedication Day. Hasta entonces, que seas feliz y tengas una muy buena noche. ¡Ay, quédate quien quise! La mejor música del mundo. ¡Hasta mañana! Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. From here I could have sworn these are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold. Life that you're bound to return. There's something I could have learned. You're indestructible. Always believe it. After the rush has gone, I hope you find a little more time. Remember we were partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. A love is like a high prison wall. Go! es Kiss.